Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Pues Música Híbrida sigue viva, sigue resistiendo. Y lo que pasa es que nos hemos dado algún tiempo porque, pues bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues es que de repente me meto en otros proyectos y luego como que ya no da mucho tiempo, pero ya tenemos a nuestros próximos entrevistados que, pues la verdad, va a estar muy chido. Es pura escena, pues de alguna manera nueva, refrescando también la escena subterránea, porque ya mucho de lo que hemos pasado por aquí, que nos da también mucha alegría, se está moviendo por todos lados. Ya los hemos visto como en festivales, los hemos visto como en tocadas mucho más interesantes y todo eso. Pero pues ya son proyectos que hemos entrevistado desde hace como 4 o 5 años. Les digo, nos da mucho gusto, pero pues siempre es bueno refrescar con cuestiones nuevas. Y en este caso, pues tenemos a un joven que está haciendo música, que más bien nos gustaría que te presentaras. ¿Cómo se llama tu proyecto? ¿Cómo lo definirías? Y pues, ¿qué onda? Sí, a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, hola, mi nombre es Raúl. Mi proyecto se llama Ishtarka. Ya llevo un año apenas con este proyecto, es como mi bebé, ¿no? Lo que hago es sencillo, ¿no? Toco la batería desde pequeño, me gusta mucho la música electrónica y el rock, entonces mi proyecto es una mezcla de ello, ¿no? Electrónica con rock. Oye, y pues casi no sabemos nada de ti, digamos que estás emergiendo y creo que eso a Música Híbrida le gusta mucho. Hemos oído parte de tu obra, aunque no de todo, no hemos profundizado, pero justo venimos a eso. A ver, ¿qué onda? A ver, cuéntanos, como primera instancia, ¿cómo te acercas a la música? Ya nos hablaste desde pequeñito, pero ¿cómo fue ese acercamiento por parte de tu papá, tu mamá, o encontraste algo por ahí? A ver, cuéntanos esas experiencias que tuviste de morrito, ¿por qué te gustó la música? Bueno, a los 3 años, más o menos, yo era un niñito que agarraba siempre las cucharas o cosas de la cocina y pegaba en todos lados, ¿no?, de la casa, y mi mamá y mi papá me leyeron bien como el lenguaje del cuerpo y me compraron una batería de plástico, ¿no? Entonces ese fue mi primer recuerdo y mi primer acercamiento a la música. Ya después, ya estando como en la secundaria, a mi hermana le tocó ese mood muy cabrón de los raves. Entonces ahí me acercó mucho a la música electrónica. Cuando salían así Paul Van Dyk, y los que ahora ya están bien, bien roquitos, ¿no? Pero ese fue mi acercamiento a la música electrónica. Y al rock también fue como en la secundaria. Empecé con Pearl Jam, si bien recuerdo. Recién sacaron su disco. Creo que fue en 1991, si no me equivoco. Ahí fue mi acercamiento con el rock. Órale, ¿y qué onda con los instrumentos? ¿Solamente sabes tocar batería o tienes algunos otros instrumentos que puedas manejar? Me gustan mucho los instrumentos de aliento. Ahorita ocupo uno que se llama Duduk, que es un instrumento de Armenia. Y también los teclados me gustan mucho. El piano en sí me encanta, pero mi fuerte en definitiva sí es la batería. Y pues todo lo que hago ahorita con la tecnología, pues es a través de software también. Entonces ocupo sampleos, corto trozos de algunos waves, los convierto en MIDI. O sea, siempre experimento, ¿no?, con todo lo que tengo a mi alrededor. Oye, y a ver, entonces, ¿cómo fue que te involucras en hacer este proyecto de Ishtarka? ¿Y qué significa el nombre, de hecho? Sí, siempre es algo curioso que quieren saber, ¿no?, todas las personas. Porque sí, es algo que no es tan difícil de pronunciar o se ve como raro de cierta forma el nombre. Pero Ishtarka es una clave, es muy mía, es algo simbólico para mí de cierta forma. Y es una mezcla del nombre de cosas culturales e históricas, ¿no? Ishtar, bueno, te explico. Ishtar es la diosa babilónica, como del amor y de la guerra, así en resumidas cuentas. Me gusta mucho la sílaba Ar, que es como una sílaba iniciática de por ejemplo, de tarot, de dharma, de karma, arte, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es una sílaba iniciática desde hace siglos. Arca es sol en sánscrito, ¿no? A mí me gusta mucho el sol, por lo mismo que me llamo me llamo Raúl, le di ese significado, ¿no? De Ra, de Amun-Ra y de sol, Ishtarka, lo mismo, ¿no? Es una mezcla. Entonces, de ahí fue la mezcla del nombre, o sea, fue una clave ya muy mía por las cosas que me gustan, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Qué tema podríamos pasar? Podríamos escuchar el nuevo sencillo que acabo de lanzar, que se llama 11. Este ya no está tan clavado de cierta forma en que por qué le puse 11. Nada más porque el track dura 6:41 y simplifiqué el número y ya me dio 11, ¿no? Y ya es un nuevo tema que acabo de sacar que habla sobre la dualidad. No hay mucha letra en sí en la canción, pero en la textura de la rola se puede ver como esa división, ¿no? Esa que es como un poco paradigmático en los sonidos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el proyecto Ishtarka y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar aquí con Ixtarca. ¿Tú eres de la Ciudad de México? Sí, soy de la Ciudad de México y mis abuelos son de, bueno, de mi parte paterna. Ay, ¿cómo se llama este pueblito? De Alfajayucan, Hidalgo. Oye, ¿y hay alguna alguna influencia de estos lugares, digamos, como más tradicionales, que no tienen nada que ver muchas veces con la tecnología y esto? ¿Hay alguna influencia de eso, de esa parte de herencia de los abuelos, de los papás? Sinceramente no, pero a mí me gustó mucho en algún tiempo la parte del chamanismo mexicano y la parte ancestral, medicinal. Entonces, algunas de las canciones mías están en náhuatl, de hecho, porque por lo mismo de que estudié medicina tradicional mexicana, pues ahí aprendí con mis maestros un poco de náhuatl y lo plasmé también en el álbum que saqué. ¿Qué es lo más, o por qué acercarse a esta tradición? ¿Por qué acercarse al chamanismo? ¿Qué es lo que te mueve, pues, estar en esta cuestión, Raúl? A mí me gusta mucho la magia, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la parte del ritual, pero todo en el presente, ¿no? O sea, en este momento es como si fuera muy sagrado, ¿no? Bueno, así yo vivo y me gusta mucho ver la vida así porque pues es como dar todo en todo momento y haces de la vida un ritual de cierta forma. Y a la vez ese ritual, pues es arte, a final de cuentas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, el compartir las palabras, el expresarme, el que estés aquí, o sea, el tu camino hacia este punto donde estamos. O sea, todo es parte como de una danza, ¿no? Como de un ritual. Entonces, a mí me gusta mucho ver así la vida en general. Y pues todo lo que hago en la música, pues es así, un ritual. O sea, no hay algo que me haya como marcado. Bueno, hay muchas personas que les pasa algo, desgraciadamente, como un accidente u otra cosa, y cambia su vida repentinamente, ¿no? Pero en mi caso, sí se fue construyendo poco a poco mi vida así, de cierta forma. Oye, ¿por qué de repente en una sociedad como la que tenemos ahora, tenemos de repente mucha violencia, mucha, como dices también, mucho egoísmo a veces? ¿Cómo remediarlo también con toda esta filosofía que tienes, con toda esta tradición, con todo este chamanismo? ¿Qué es lo que nos hace falta que de repente ya no queramos acercarnos a este tipo de tradiciones, Raúl? Sí, sí estoy de acuerdo contigo en esto que me expresas, pero yo creo que las ventajas de acercarse de cierta forma como a tu raíz, bueno, uno hablando como mexicano, ¿no? Acercarte a tu raíz es rescatar de cierta forma algunas tradiciones o cosmovisión, llámese mental, emocional, creativamente, incluso sexual, ¿no? Entonces, acercarte a culturas antiguas, no nada más a la mexicana, tiene muchas cosas valiosas y sagradas que te pueden ayudar a mejorar la vida en general. Hay mucha ignorancia, ¿no? Actualmente, eso se sabe, pero justo cuando uno se adentra en sí mismo o se conoce más, sabe en dónde está y sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces te das cuenta que toda esa parte de, podríamos llamarlo, está muy clichado la frase, pero sí son círculos viciosos que es por ignorancia que uno actúa o se deja llevar por las cosas que ve o vive. Es como vivir en un cuadrado, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese viaje interior siempre, cambia, o sea, la vida cambia, o sea, es en definitiva, la vida cambia, ¿no? Entonces ahí es lo que te digo, si sabes dónde estás, ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Y sabes incluso de dónde vienes, o sea, es como una metáfora muy bonita cuando profundizas y vas esto sembrando de persona en persona y al final de cuentas se hace como una comunidad muy grande y obviamente eso existe, ¿no? La violencia existe y hay cosas horribles, o sea, aquí mismo en la tierra está el infierno, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno viene a aprender, pero yo sinceramente esas cosas no las vivo mucho yo porque de cierta forma, uno cuando se conoce, pues va creando su realidad, ¿no? No es de que te aísles de las cosas que pasan. Sabes que existen, pero esas cosas no son compatibles conmigo, ¿no? Entonces, obviamente, yo me relaciono, las personas que llegan a mí. Obviamente, todos tienen sus historias muy diferentes, pero no lo vives. Tú no lo vives de cierta forma. Escuchas y sabes qué pasa, pero tú tratas de dejar tu semilla, de apoyar y de ser útil hacia los demás, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track de esto que estás proponiendo? ¿Y cuál sería, Raúl? Ya con base a lo que estábamos hablando ahorita, podríamos escuchar Nepesh, que es como una mezcla de hip hop con cantos en náhuatl. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ixtarca y regresamos en un momento. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al proyecto Ixtarca. Y oye, entonces, llevas menos de un año, ¿cómo fue que empezaste a desarrollarlo? Y bueno, ya vimos que tienes mucha influencia de las cuestiones tradicionales, pero ¿qué es lo más difícil también cuando se inicia un proyecto, Raúl? Bueno, tengo un año. No, tengo más, tengo 2 años, pero me mostré al mundo de cierta forma cuando saqué mi material y estuve presentándome mucho. Fue hace un año justo, cuando saqué el álbum que se llama Initatus. Lo más difícil pues es justo el proceso creativo, ¿no? Ajá. Porque pues te enfrentas contigo mismo, te estás explorando, estás viendo cuáles son tus límites. Es como una batalla eterna en tus pensamientos, emociones, creatividad, y es como una catarsis, porque en el proceso de creación estuve 6 meses literal encerrado en mi cuarto, uh-huh. Estar tocando, explorando, y afortunadamente en ese entonces tuve, bueno, esto es algo muy personal, ¿no? Que ni uh-huh. lo había contado, pero justo salí de trabajar del IMSS, de un instituto ahí. Bueno, pues ya todos lo conocen, ¿no? No es el Instituto Mexicano del Sonido, es otro IMSS. Pero tampoco el Seguro Social. Me salí de ahí, del Seguro Social, y ahí empecé así como toda la transformación en mí, porque siempre he tenido bandas, entonces uh-huh. quise hacer las cosas diferentes y sí me tuve que dar un encerrón literal, ¿no? Y afortunadamente, pues tenía lo necesario, ¿no? O sea, comida y ahí sustento en casa. Y pues ya, así fue como me di el encerrón creativo para que surgiera el proyecto. Oye, pero entonces, ¿cómo? Bueno, estuviste en bandas, estuviste colaborando con otros. ¿Qué fue lo que te hizo o qué fue lo que no te conectó con estos proyectos? Digo, seguramente tuviste experiencias, pero ¿qué fue lo que dijiste que para no continuar o para no estar con ellos? O a lo mejor más bien lo que te dio pues esta decisión de hacer un proyecto pues solista, digamos, de alguna manera, Ixtarca. ¿Pero qué fue lo que no encontraste en estas agrupaciones que pues de alguna manera también se comparte mucho a veces, ¿no? Pues siempre me la he pasado bien con todos mis amigos, con las personas que conozco, con las que creo, con los que hago jams, por ejemplo, e improvisamos. Pero, por ejemplo, yo he tenido cuatro proyectos en así con alineación de banda y me ha encantado, ¿no? O sea, yo he dado todo lo mío, todo de mí, pero pues una de las virtudes que tenemos, bueno, el humano, pues es estar cambiando, ¿no? Entonces yo sí me considero una persona que está cambiando, sin embargo sí concreto mis proyectos o las cosas que deseo. Entonces en estas bandas pasó justo eso, fui cambiando, pero sentía que yo estaba dando mucho, uh-huh. me cansé de cierta forma de hacer todo, ¿no? Como de estar moviendo las cosas, y sí fue un cansancio ya pues personal. Entonces de ahí dije, pues voy a hacer las cosas yo por mi cuenta, y me siento más satisfecho pues estar colaborando con la gente que conozco y que admiro, ¿no? ¿Costó trabajo tener hacer una decisión así, Raúl? Pues costó trabajo a hacerla, o sea, dar el paso de creación, porque cuando lo piensas y lo deseas, o sea, lo emanas mucho, ¿no? Lo sientes mucho, lo deseas tanto, que ese es el... lo que cuesta más trabajo es dar la acción, ¿no? O sea, eso es lo más difícil, dar ese tercer como paso, ¿no? Entonces, pues sí, sí es difícil, pero no imposible, ¿no? Ahora estoy satisfecho así con lo que estoy haciendo. ¿En todos los grupos has estado como baterista o también has colaborado con otro instrumento? Batería y sintetizadores y programación. Ajá. O sea, ha sido bien diferente mis colaboraciones, pero he tenido bandas de blues, de jazz, de rock progresivo, de rock psicodélico. O sea, hemos abarcado varios géneros, pero sí, lo que me gusta mucho sí es la batería en definitiva. Órale. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería, Raúl? Me gustaría escuchar una canción que se llama Agatón, y en esta es también especial porque el saxofón que van a escuchar es de Adrián Terrazas, que fue saxofonista de The Mars Volta, y pues The Mars Volta es una banda que todavía me sigue gustando mucho. Órale, eso está muy chido. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ishtarka y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ixtarca. Andamos acá por la zona de Oriente, Oriente Norte. El clima pues está muy agradable, mucho calor, pero también mucha humedad. Y y pues de repente sale el bochorno. Pero está muy rico el calor, estamos aquí con unas cervecitas, chido, rico. Y pues bueno, pues yo a Raúl lo conocí, pues qué será, hace como cerca de 2 años más o menos, año y medio también. No sabíamos mucho de su proyecto, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de estarlo entrevistando ya, porque justamente está por sacar, o si no es que ya sacó un sencillo y está sacando el próximo, pero eso lo hablaremos en el último bloque. Y Raúl, me gustaría que platicáramos esto de la medicina tradicional. Creo que de alguna forma no es tan sencillo tener una disciplina en estos rubros. Además sabemos que muchos de los músicos son bien borrachos y no hay como una disciplina. Pero también te dedicas a hacer este tipo de sanación, esta sanación un tanto pues antigua, tradicional, ritualista, y que pues de alguna manera también, que no solamente es una parte corporal, sino también es una parte espiritual y mental, y también con un montón de cosmovisiones, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que haces justo con esta disciplina de estar curando y dar masajes, Raúl. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Va súper. A mí me encanta dar masajes y serle útil a los demás, ¿no? Ocupar, pues de cierta forma, lo más humilde que es mi cuerpo, ¿no? Las manos. O sea, mis manos no sabes cómo las agradezco de que las tengo, ¿no? Porque pues son mi fuente de trabajo. Pero con base a lo que es la medicina tradicional mexicana, pues en sí lo que hago son masajes. Yo estudié varios tipos de masaje: ayurveda, shiatsu, tailandés con yoga, masaje mexicano, también aplico ventosas, también leo el iris, leo el tarot. Un buen de disciplinas que son de mi interés, obviamente. Ahorita actualmente estoy estudiando quiropráctica, pero a mí me encanta demasiado, como no tienes una idea, o sea, ayudar, o sea, serle útil de una u otra forma a las personas y ayudarlos con su cuerpo. También se convierte en una terapia a final de cuentas, porque cuando toco el cuerpo me doy cuenta cómo se encuentran, ¿no? Emocionalmente, si están peleados con el papá, la mamá, o qué le hace falta a su vida, o qué trae arrastrando. Esto porque hay una anatomía oculta del cuerpo siempre, ¿no? Es como ciencia oculta, de cierta forma, lo que no es visible. Pero el cuerpo, al final de cuentas, es un reflejo de lo que es uno, ¿no? Entonces, pues ahí en el cuerpo, tocándolo, te das cuenta cómo está, y de ahí se convierte en una terapia, no nada más física. Entonces, pues me encanta, ¿no? Oye, pero también tú aporreas los tambores y pues le está la contradicción de que también en un masaje pues tampoco son aporreos, ¿no? Es como otra dinámica, ¿no? O sea, golpear, tú llegas y golpeas la batería con fuerza y de repente tienes que estar en otro ámbito en donde pues realmente tocar no es golpear, sino todo lo contrario, ¿no? Algo más delicado, digamos, ¿no? Sí, tienes razón en eso, no lo había pensado. Pero bueno, es que sí son texturas así como diferentes, ¿no? De cierta forma. Entonces la batería la toco a veces fuerte, a veces muy sutil, pero sí lo que me caracteriza en la batería sí es pues fuerza, potencia, ¿no? Y esto lo digo más que por mí, por las personas que me escuchan o me siguen. Siempre me dicen que como que sienten mucha energía, que les transmito demasiada potencia cuando están en un concierto, ¿no? Es un ejemplo. Y en el masaje es otra cosa, como es un masaje muy ritualoso, me dicen, siempre me dicen, me fui a otro lado, no estaba aquí, desperté llorando, me dio escalofríos en la madrugada. O sea, es como otro tipo de cosa muy profunda, ¿no? Que se les hace a las personas en el masaje, no sé. Oye, ¿tú crees que la música, cada vez que te subes a un escenario, sea ritualista también? ¿Sea un ritual? ¿Sea una ceremonia? ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿O nada más es llegar, tocar y bajarse? Bueno, pues ya el momento de que subes, pues es como... es mostrarte desnudo, ¿no? De cierta forma, o sea, te muestras como es. Obviamente hay muchas personas que son tímidas, les cuesta trabajo expresarse, mostrarse como son. Eso ya son procesos de muchos artistas, ¿no? Que yo creo la mayoría pasamos por eso. O excepción de los como actores, ¿no? O actrices que pues les encanta moverse y hacer todo un show, ¿no? Uh-huh. Arriba. Pero es una terapia, o sea, yo lo veo como una terapia, pero ya muy mía, ¿no? O sea, yo trato de mostrarme como soy, trato de dejar todo ahí, y es una terapia a mí que me ayuda muchísimo en todo sentido, creativo, expresión. Definitivamente sí es tocar, pero también es un ritual muy personal, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro, con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Raúl? Ay, ahora sí me agarraste en blanco. Podríamos escuchar esta canción que se llama Mahamaya, es la más relax del disco, es ambient, puro. Y de hecho también está en náhuatl, habla sobre la familia y el instrumento de aliento que se escucha ahí es el dudo que comenté hace rato, que es de Armenia. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ishtarka y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ishtarka, a quien agradecemos que nos haya recibido aquí en su casa, en su estudio. Y bueno, pues creo que tu proyecto está bastante interesante. Creo que de alguna manera, pues como que sí se remite a las raíces mexicanas y eso pues ya tiene un plus. Pero bueno, lamentablemente ya es el último segmento y pues es en donde hablamos casi de las cuestiones. Si estábamos hablando de las cuestiones espirituales, aquí hablamos más bien de la vacuidad de qué onda con la producción, dónde la grabaste, si llevas ya algunos discos. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Pues a ver, primero, ¿qué es lo que estamos escuchando? Todos estos tracks que hemos escuchado, ¿cuándo los has grabado? ¿Qué rollo con todo eso? El primero, que fue la rola de 11, fue el sencillo que acabo de sacar. Ese salió hace un mes. Entonces ese lo grabé en los estudios de un amigo que se llama Madre de Dios Estudio. Este vato se llama Rod Esquivel, que pues es un cabrón, ¿no?, en lo que hace. Me hizo un gran trabajo y estoy muy satisfecho con la grabación. Y los demás tracks, los que se han escuchado después y el tema con el que vamos a cerrar, es de un LP que se llama Initiatus. Este álbum lo saqué más entre amigos, ¿no?, de las personas que conozco, igual las colaboraciones pues de amigos. Adrián Terrazas, como te comentaba, que era el saxofonista de Mars Volta, pues ya desde cuando ya también le había echado el ojo y me llamó la atención para invitarlo a colaborar, aceptó y pues ahí está también su semillita, ¿no? Este disco igual te digo, o sea, lo grabé con puros amigos, igual un amigo me hizo la mezcla, otro amigo me hizo la masterización, entonces tiene un significado más de amistad, de hermandad, de familia, ¿no? Y así es el proceso. Fue en el 2018 cuando lo saqué, justo el año pasado, en junio, julio. ¿Y ese cuántos tracks tiene? Tiene 10. Y va a surgir una nueva producción. Cuéntanos un poquito cuál es tu idea con lo que vas a hacer después. ¿Tiene el mismo concepto que este primer disco? Si se escucha, por ejemplo, el Iniciatus, pues la mayoría de las canciones son diferentes. Sin embargo, pues tienen mi esencia, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una liga de proceso creativo, sobre todo. Entonces estoy haciendo rolas ya no tan largas, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría sí duran 6, 7, 8 minutos. Ahorita la de 11 pues ya dura 6 minutos 41, ¿no? Pero la de Mahamaya, la que acaba de pasar, dura como 4, ¿no? Es un ejemplo. Pero estoy haciendo rolas ya un poco más pop ahora, ¿no? O sea, un poquito más digerible de cierta forma, más oscilantes, ¿no? Ya más rítmicas, o sea, que ya no tengan tantos cambios, ¿no? Porque mis rolas se caracterizan por 3 divisiones, ¿no? O sea, son 3 partes en una rola y eso, pues está increíble, es todo un viaje, está muy chido, pero ya estoy haciendo rolas como de una sola pieza, ¿no? O sea, un poco tradicionales, ¿no? Entonces lo que viene ahorita es un videoclip que ya estoy por rodar de la rola 11 del sencillo que justo acabo de sacar. Y ahorita voy a sacar otro sencillo igual con video, que voy a tener unas colaboraciones que ya en su momento pues espero que tengamos la oportunidad de que puedas compartirlas después. Oye, ¿y dónde pueden conseguir todo este material la gente que le pueda interesar tu proyecto? ¿En dónde te puede localizar? ¿Tus redes? Todo eso. En todas las redes estoy como Ishtarka, así como, bueno, no sé si lo vayan a ver, pero Ishtarka, así estoy, Ishtarka, o le ponen Ishtarka Music, y en cualquier red y plataforma estoy en Spotify, en Bandcamp, SoundCloud, en Instagram, Facebook, en todos lados, entonces ahí aparezco sin duda alguna. Oye, ¿analógico o digital? Ambas, o sea, ninguna. O sea, me encantan las dos plataformas. ¿Eres millennials? No, ya no me tocó. No, ya soy ¿cómo se les llama? Soy del 88. Entonces tengo 31 años. ¿Soy Z o cómo se le llama los de esta generación? No sé. Pero millennial no. Oye, y por último, ¿vas a seguir como baterista? ¿Qué onda? Sí, siempre, o sea, es algo que me encanta, ¿no? Es un ritual ahí siempre tocar la batería, ¿no? Entonces nunca voy a dejar de tocarla, es como, es algo ya muy mío. O sea, nunca, nunca lo voy a dejar. ¿Formato físico o formato digital? Formato, ah, es que es ambos, o sea, no estoy peleado ni con uno ni con otro, o sea, tanto me encanta o desearía sacar en vinil, que sí es lo que voy a hacer justo, ¿no? De 7 pulgadas, pero también me gusta mucho lo digital porque yo exploro música digitalmente, ¿no? Es un ejemplo. Y ya cuando me encanta algo, pues ya lo compro físico. Oh. O sea, va de la mano. Eso está muy chido. Oye, pues Ishtarka, la verdad es que ha sido un pues un honor estarte entrevistando. Contigo se reactivan las entrevistas de nuevo para Música Híbrida. No estábamos muertos, andábamos de parranda. Y pues nos da mucho gusto que haya sido pues de esta como de esta colita que ya nos queda para cerrar nuestros 300 programas. Nos da mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Ya teníamos agendada desde hace tiempo, nada más que pues andábamos ahí medio desorganizados. Nos da mucho gusto, te deseamos mucha suerte con estos nuevos tracks, con este nuevo material. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Raúl? Nos podemos despedir con esta canción que es la más larga del disco, se llama Un Sueño y es justo por un sueño que he tenido desde pequeño. Soñé como a una mujer que siempre anhelaba y deseaba, y hasta que la conocí dejé de soñar eso y que se plasmó en una canción. Fue un sueño que he tenido desde mi infancia. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Deja.